¿Te has preguntado cómo podemos revitalizar nuestra escuela sabática? ¿De qué manera vivir la auténtica fraternidad en nuestras iglesias? ¿Cómo crecer en nuestra experiencia personal con Jesús y motivarnos en el cumplimiento de la misión? Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia que quiere dar respuesta a estas cuestiones. El objetivo es convertir cada clase de escuela sabática en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas. Crea una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Igualmente, toma tiempo para la oración intercesora por nuestras familias e iglesia. Únete ahora a nuestra conversación en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Muy bien, entramos en el último mes del trimestre, ¿no? Lección número 10, tiempo de dificultades. No sé si habéis conocido otro. Sí. A veces más, a veces menos, pero siempre, ¿no? No, cuando éramos niños, ¿no? No, sí. No te enterabas de nada. Esto era feliz, sí, ¿no? La inocencia del niño, sí, que parece quizá, que todo quizá, es maravilloso. Sí. Mis dos abuelas siempre, sobre todo la materna, siempre dice, ¿no? La inocencia de los niños, qué bonita es, ¿no? El ser, tener una cierta ignorancia y no darse cuenta de cuántas penurias. Afortunadamente para nosotros, porque hay niños que sí que desgraciadamente se dan cuenta, sí, ¿no? O que las sufren. Sí, pero sí. En este sentido, bueno, no, lo que por continuar no tiene tanto que ver con el tema, pero quiero referirlo. La película de La vida es bella, como el padre, a pesar de la dificultad, ¿no? Todo el holocausto, el niño va al campo de concentración y al final el padre ha creado la historia del juego. Y el niño está alucinado con ese juego, ¿no? Absurdo de la realidad, sin duda. Una película buenísima, ¿no? Las dificultades están ahí. A veces no siempre sirve este método. Quizá... pues a lo que se nos invita es a enfrentarlas, ¿no? A no obviarlas, no guardarlas en el cajón, sino justamente afrontarlas y llegar a soluciones. Y la palabra de Dios, la lección, nos da algunas herramientas. Nuevamente. Esto es, no que pueden que ser más útiles y pueden aportarnos, ¿sí? A veces yo creo que son tantas las dificultades que enfrentamos que hemos generado una especie como de callo. No sé si estáis de acuerdo. Un callo incluso con una cierta voluntariedad para poder seguir adelante, sí, porque si no, nos abrumarían de una manera que no podríamos tirar, ¿no? Lo hemos dicho varias veces durante este trimestre, ¿no? Que mucho del beneficio de esto es justamente el despertarnos las conciencias, porque nuestra realidad a lo mejor es otra y no somos conscientes de lo que hay por hacer, ¿no? Y de lo que podríamos hacer. Así que... Es triste que a veces parecemos indiferentes, ¿no? Viene alguien... Y la pregunta, ¿cómo estás? Esperamos todos que nos digan bien, claro. Sí. No queremos, ya tengo yo bastante como para encima atender los tuyos, ¿no? Entonces, si me dice bien, venga, hasta luego, ¿no? Me escapo. Y si alguien empieza y te encuentra sus problemas, su situación, bueno, sí, estás ahí un ratito. Claro, ¿no? Como que queremos, pues eso, llevamos cada uno lo nuestro, ¿no? Y hay una... triste, ¿no? Una cierta indiferencia en algunas ocasiones. Y creo que eso no puede pasar, ¿no? No puede pasar. Si estamos aquí para ayudarnos, pues hemos hablado en semanas pasadas que la familia tiene que ser el marco donde nos proyectemos, ser bendición a otros, ¿no? Por recoger algunas de las ideas que ya hemos dicho, no podemos estar indiferente ante la dificultad, ni propia, ni de la familia, ni de los demás. Pero como todo, que también lo hemos dicho durante este trimestre varias veces, con equilibrio, José. Correcto, sí. Si es que al final, si nosotros tampoco estamos bien, no podemos tampoco ser de mucha ayuda, ¿no? Entonces también, pues eso, con equilibrio y con... Que el Señor nos dé la sabiduría, ¿no? Sí. Para saber cuándo. Que los conflictos se enfrenten con sabiduría divina, pero que se enfrenten. Tenemos las casas, ¿no? Por no decir la mente, llena de cajones, donde hemos ido guardando cositas. Que no se ven, pero que dan olor. Sí, no se ven, pero huele, ¿no? Pero huele. El cajón, ¿no? O el tambo, como queramos llamarle, de la ropa sucia. Sí. No se ve. Parece que está ordenado, pero ahí, ¿no? Si se acumula, el olor sigue traspasando. Claro. ¿Sí? No sé hasta qué punto, no solo las dificultades, sino los conflictos, consideráis que son evitables. Quizá hay algunos que podemos evitar, pero hay otros que no sé si podemos... Yo creo que hay que ser honesto, ¿no?, con uno mismo, y es verdad que la palabra de Dios también te da como consejos, ¿no?, de que sopesa bien si merece la pena o no abrir la caja de Pandora, ¿no?, en ese momento, ¿no? Sí, sopésalo bien. En ese momento, ¿no? En ese momento. No. Conviene, pero no, a lo mejor no siempre es el momento. Pero ¿no? Y depende de qué cosas también, Josué, a lo mejor no merece la pena. Sobre lo que vamos a poner el énfasis no es realmente el problema de fondo y habría que a lo mejor analizarlo un poquito diferente, ¿no? Y montamos una montaña de algo que no es tan trágico, tanto, ¿no? Correcto. Entonces, me encanta que una de las cosas que la palabra de Dios me anima también es a sopesar, ¿no? A ver si sí o si no. Pero por supuesto, si lo hay que destaparlo. Pero si hay que destaparlo, no hay que destaparlo de cualquier forma tampoco, ¿eh? También nos da pautas. Hacerlo y nos da consejos y nos dice, a lo mejor hay maneras mejores para abordar estas cosas, ¿no? A lo mejor hay formas en las que te puedes plantear, no soy sincero y lo digo, sino buscando el final positivo, ¿no? O sea, sacando esto porque quiero arreglarlo, sacando esto porque vamos a ser más unidos, sacando esto con un objetivo concreto, claro, ¿no? Por el mero hecho de... Porque yo voy a estar mejor y tú vas a estar mejor y nuestra familia va a estar mejor, ¿no? Claro. O nuestra relación va a estar mejor. No porque, necesito decírtelo y descargo las cosas. A lo mejor hay maneras diferentes de decir las cosas. Si queréis, luego entramos en hacerlo. Sí, eso sería muy importante y muy útil. Y además, mi experiencia es, cuando alguien te critica algo, probablemente... Yo estoy pensando cómo devolvérsela, porque me toca mucho la moral. Entonces, quizá la crítica no sea la mejor herramienta para resolver los problemas o tendríamos que aprender mecanismos que María José sin duda va a comentar porque... No digo que la crítica constructiva, José Álvaro. Sí. A lo mejor, pues eso, no tengo la experiencia. También que es una coletilla que muchas veces la referimos. Y es que no, si lo hago por tu bien, ¿no? Y pues no me quieras tanto, ¿no? No me quieras tanto, por lo menos de esta manera. Yo creo que empezar a sacar algo después de haber empezado bien, quiero decir, es una estrategia muy, muy resultante, ¿no? Que no empecemos... Solemos discutir de las cosas cuando estamos cabreados. Esto es. Y cuando estamos muy enfadados y cuando estamos muy rebosados de algo, ¿no? Sí. A lo mejor ese no es el momento de hacerlo porque vamos a decir cosas y vamos a decirlas en una forma que a lo mejor no es la mejor manera. Que ni siquiera se sienten. Entonces, lo que pasa es que eso no siempre se puede controlar, claro, ¿no? Pero bueno, si nos hemos trabajado un poquito antes, a lo mejor sí que sabemos que tenemos que contar hasta 10. Y empezar intentando aportar algo positivo, ¿no? Puedo estar muy cabreado contigo, pero reconozco también en ti todo lo... Y además me sirve de recordatorio para mí, ¿eh? No solamente las cosas malas que estoy viviendo contigo ahora, sino voy a recordar un poquito lo bueno que tú y yo tenemos, ¿no? Porque además me lleva al final, que es que yo quiero eso. Yo quiero que esto bueno que tenemos siga. Y como quiero que esto bueno que tenemos siga y como me haces bien por tantas cosas y esto que tenemos es quiero que esto no se pierda y esto me está haciendo mal, ¿no? Sí, y esto me está menoscabando la relación preciosa que tengo contigo. Sí, el manifestar, manifestar este sentir es importante. Muy importante. El conflicto, he llegado a leer en alguna ocasión, el conflicto revela que el otro está implicado en la situación. Que le importa. Si no te importa, tú no entras en conflicto con la gente, me da igual que piensen esto o lo que sea. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio, es que claro, no me importa. Claro. Preocúpate si no pero tengo revela, nunca conflicto. Sí, sí, sí. Revela en la familia, por ejemplo, ¿no? Hay una mente pensante, tiene criterio. El problema es no llegar a resolverlo en buenos términos, ¿no? O, como decías, la manera de expresarlo. Pero nos revela que el otro también está implicado en la situación y que tiene su opinión, ¿no? Sí. Fíjate, lo que decía María José, ¿no? Cuando alguien me muestra aprecio, pero, la palabra pero que citan aquí, ¿vale? Pero después me machaca, también me genera rechazo. Cuando el aprecio es sincero, cuando yo capto que me aprecia de verdad, entonces el rechazo es mucho menor, ¿no? Sí. Y entonces, pues eso, la escuela sabática habla de unas estrategias, ¿no? O sea, si acabas de decir algo y enseguida dices pero, o sea, te quiero mucho y eres grande y tal, pero pataplam. Sí, entonces, estás negando todo lo positivo que has dicho, ¿no? Sí. Recomiendan decir y. O sea, eres muy grande tal y podrías mejorar o tal. Sí, o cual, sí, sí. ¿No? Adelante. No, solo que en lecciones pasadas hemos referido el hecho de manifestar cómo me siento, ¿no? Ah, sí, sí, no sí. Tanto el conflicto eso de te vengo a decir lo que tienes que hacer, tengo el derecho, ¿no?, de corregirte porque he recibido por ciencia infusa lo que estás haciendo mal. No, cuando uno expresa cómo se siente, no es rebatible. Eso es muy importante. Por mucho que nos empeñemos, no puedo rebatir. No lo tratan de enseñar, ¿eh? Cuando vas a cualquier curso de comunicación, es básico. Nadie te lo puede rebatir. Claro. Cómo te sientes. Uh-huh. Lo que dices me provoca esto. Y si la otra persona me quiere, me tiene aprecio, me tiene amor, frente a una situación que yo le manifiesto de no me encuentro bien, no me gusta esto, no me ayuda, tú no vas a seguir en esa actitud. Si verdaderamente me amas, no va a ser ese el camino que vas a escoger para ayudarme a crecer. Por mucho que tu buenísima intención y tu crítica sea súper constructiva y lo que quieras, si yo te estoy diciendo que por ahí no lo hagas, ¿no? No lo hagas. A mí me cuesta esto aprenderlo, ¿eh? Lo confieso. No, a todos. Cuesta aprender esto, ¿no? Yo creo que es una cosa, es algo a lo que nos habituamos. Y, y tristemente, no en todas las familias se fomenta este tipo de comunicación, ¿no? Y, y hablar de cómo me siento y cómo lo que tú haces me hace sentir a mí. Y es pie para un diálogo. O sea, yo te estoy expresando cómo me siento y tú puedes hacer lo mismo, ¿no? Después y comentarme cómo te sientes tú, que tampoco es rebatible, ¿no? Claro, que tampoco es rebatible. No se puede. Y tú me expresas. Y llega un poquito a otra de las cosas básicas que creo que hay que hacer cuando estamos tratando con un conflicto, y es intentar, a ver, ¿cómo puede ser que tú lo veas así, no? Claro, ponerme empatía, en el lugar del otro. Claro, es la empatía. Sí, la empatía, que a veces hablamos muchas de estas cosas, pero a la hora de la es verdad, ponerme en el lugar del otro. ¿Cómo puede ser que tú lo estés viviendo así, no? Yo cuando recibo algún trato que no entiendo mucho y que me choca, siempre intento buscar... ¿Qué será lo que le está pasando a esa persona? ¿Qué le pasa por su cabeza para actuar de esa forma, ¿no? O sea, y ese ejercicio de ponerme en el lugar del otro, intentar ver las cosas desde otra perspectiva, pues es una de las inteligencias que dicen que tenemos que desarrollar para ser una persona capaz de tener cuanto menos conflictos, más, ¿no? Ser perspectivas, diferentes opciones, mirar desde otros ojos, no solo los míos. Sí. Quizás el propio ejemplo de Jesús, ¿no? Una comprensión tan profunda del otro... entiende su situación, sabe por lo que está pasando, ¿no? Sí. Qué bonito el texto que dice que tenemos un sumo sacerdote que no es ajeno, ha pasado por todo, sino que ha pasado, efectivamente, ¿no? Parafraseando, él ha sufrido como nosotros, se puede poner en nuestro lugar y nos comprende de una mejor manera. Claro, este ejercicio empático es crucial, ¿no? Para si el objetivo es resolver el conflicto. No, que un truquito para la empatía podría ser, bueno, a veces me han dicho que es repetir lo que el otro dice. Pero eso también tienes que tener mucho cuidado. También tengo que tener mucho cuidado porque lo puedo tergiversar, pero que ayuda un poquito a la empatía. Tú me dices esto, sientes esto, yo lo repito y después formulo lo que yo también siento, ¿no? Claro. Y a veces también ayuda un poquito a ponerse en el lugar del otro y tal, a veces. Son cositas. Sí. Una actitud humilde, ¿no?, ante una resolución, o sea, ante un conflicto, ayuda, porque, claro, es difícil, estás ahí en el fragor de la batalla y lo que menos quieres es perder, ¿no? Que haya un... No puede haber... Pero fíjate, ya estás adoptando... No puede haber debilidad. Pero ¿no? ya estás adoptando la posición esta de ganar-perder, ¿no? Por eso digo, es lo que suele pasar. Entonces, si eres humilde, tu manera de enfrentar la situación es totalmente diferente. ¿Cómo es? Porque todos ganamos... Si nos llevamos bien. Exacto. No, yo solo os quería preguntar. Porque, salimos ganando, porque ¿cómo ganamos todos? Claro, porque en los conflictos es ganar-perder, tal. ¿Cómo ganamos todos, no? Porque aquí se habla de buscar una solución, tal, ¿no? ¿Cómo? ¿Eso es posible? Yo creo que sí, porque a lo mejor relativizamos también las causas de lo que nos produce tanto malestar, ¿no? Sí, o sea, sí. Relativizamos, no sé, es que depende del conflicto también, ¿no? Pero si lo que valoras en el como por encima de todo es la persona, es la relación con la persona, yo creo que es mucho más fácil llegar a un acuerdo en el que tú y yo podamos encontrar la manera de seguir juntos sin hacernos daño. Yo creo que es que lo más importante es al final la relación. Ajá, o sea, entonces lo demás es secundario. Sí, hay que encontrar una manera de solucionarlo, porque yo no voy a dejar que nada... Me acuerdo siempre de una frase que mi madre también me impactó mucho para mi vida, ¿no? Me acuerdo cuando mi hermano mayor se casó, que, bueno, afortunadamente uno de ellos se casó, el mayor, y mi madre siempre decía, mi nuera no hará nunca nada, y fíjate que yo era una niña, pero me quedó, mi nuera no hará nunca nada... Que me haga enfadarme con ella, ¿no? Que me haga perder la relación con mi hijo, con mis nietos y con ella, ¿no? Qué bueno. Nunca. Qué bueno. Y yo pensaba, que es un poco ignorante esto, de porque el futuro es un poco atrevido, ¿no? No sabes lo que va a pasar, ¿no? Y más en el mundo en el que está. Pero la concepción de, no, es que no va a pasar nada nunca que consiga separarnos, ¿no? Alguna forma encontraremos de seguir adelante, porque esta relación es muy importante para mí, ¿no? Si eso lo tenemos en mente, creo que cambiaría mucho el enfoque. Cierto es, y por avanzar, también hay algunos conflictos, ¿no?, que debemos... Se deben reparar en ese sentido, pero se deben reparar por separado. No sé, me voy a dar a entender, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado en ocasiones anteriores, tema de la violencia, del abuso, ¿no? Hay que resolver el conflicto, pero eso no implica que tengamos por qué continuar una convivencia que ya ha llegado a un punto donde nos hemos denigrado tanto el uno al otro, ¿no?, que no es posible. Dios, con Adán y Eva, resuelve el conflicto. Les promete un salvador, pero... ¿Dónde se van Adán y Eva? Fuera del Edén. Hay consecuencias. Claro, hay consecuencias. O sea, podemos resolver el conflicto bien, pero tiene consecuencias. Y algunas de esas consecuencias implican que hay una separación, ¿no? Digo, por la semana pasada, ¿no?, comentábamos de la violencia y todo esto. Pues a veces hay conflictos que se pueden resolver. A veces necesitamos un mediador que resuelva porque no estamos capacitados para poder hacerlo. Me refiero a un juez, ¿no?, o situaciones así que son más extremas. O sea, puede darnos paz interior, pero las consecuencias no siempre son rehagamos como si nada hubiese pasado, ¿no? Creo que esta capacidad únicamente la tiene Dios, ¿no? Donde transformará todo y será todo nuevo en el momento de la segunda venida. Pero mientras, pues hay consecuencias de nuestros actos y tenemos que, ¿no?, por sanidad incluso de otros, ¿no? Otra cosa es que a nivel interior, el perdón del que nos habla mucho la lección, ¿no?, pues tendrá que ser un elemento, ¿no?, real en nuestra vida. Claro, también. No siempre para encontrar esta... no ha cambiado nada, pero sí para que haya sanidad mental y una nueva posibilidad. Como digo, ¿no?, Adán y Eva tienen que salir del Edén, el entorno cambia, pero Dios les ha perdonado, ¿no? Y hay salvación para ellos. Ahora ya no estáis en el Edén. Esto ya ha cambiado, ¿no? Sí, yo en tu línea, si hablamos concretamente del abuso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero debe haber una denuncia, primero debe haber unas consecuencias. Y si después, personalmente, la víctima, después de un tiempo, decide perdonar, pues ella con su conciencia es la que debe decidirlo. Pero en principio, hay que separar el momento del perdón del momento de la denuncia y de la evitación del problema, porque si no, de alguna forma es un poquito ser cómplices de ese daño, ¿no? Es un poco aceptarlo, un poco asumirlo, ¿no? Fíjate que yo el perdón no lo pondría como opcional. Quiero decir, el perdón, aunque solo fuera por un sanidad poco egoísta, ¿no?, sí, por sanidad propia, yo creo que cuando el Señor nos lleva al tema del perdón, es por tu propia sanidad también, no tanto porque el otro, que también, ¿no?, pero es por tu propia sanidad, ¿no? Que claro, en algún momento tienes que hacer uso del perdón, porque si no... Ya sea que lo otorgas o que lo recibes, ¿no? Sí, sí. Sobre todo si lo otorgas, la otra persona manifiesta arrepentimiento, pero como digo, no, la situación no tiene por qué volver al estado inicial. Puede ser diferente porque si no... No es sinónimo. Perdonar no es sinónimo de, volvemos a como estábamos. No, perdonar... Y la palabra de Dios incluso va más allá, ¿no? Un perdón a aquel que no lo merece. Jesús, por ejemplo, ¿no?, nos perdona a nosotros inmerecidamente. El ofrecimiento es, incluso antes de que hayamos cometido, ya hay perdón provisto en la cruz del Calvario, ¿no? Claro, llevarlo esto, luego a la práctica... Esto me parece muy interesante y me parece básico, pero recuerdo que en casos como el abuso, que es lo que parece plantear aquí, estamos de acuerdo. Incluso hay autores que distinguen un poco entre olvido y perdón, ¿no? El olvido es dejar que pase el tiempo, ¿no? El perdón es, de alguna forma, permitir que la relación sea nueva. Y esto... Tiene que darse, pero tiene que darse. Tú decías, es que hay unas consecuencias, es que no podemos ser cómplices de esto, ¿no? No. Hay un texto, si me permitís, que lea en Santiago, ¿no?, que dice... ¿Santiago qué? Sería Santiago 4:17. Dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, y no lo hace. Es decir, yo jamás puedo ser cómplice de una situación como el abuso. Yo jamás puedo silenciarlo. Yo jamás puedo hacer algo que favorezca esa injusticia, ese daño. Entonces, el perdón vendría mucho después, entiendo yo. No sería ni siquiera un olvido que ha pasado el tiempo y ya está. No. Tiene que ser un acto voluntario, un acto consciente en el que le permites al agresor empezar de nuevo. Y eso me parece que solo podría darse en un supuesto muy posterior, ¿no? Uh-huh. Sí, al final el tiempo lo marca la propia persona. La propia, ¿no?, persona con su conciencia. Efectivamente, exacto. Claro. Bueno, el tiempo va avanzando muy rápido. Uh-huh. Tenemos alguna otra idea que querríamos también compartir. Yo tenía aquí un texto, Filipenses 2:4, dice: no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de otros, ¿no? Frente a las dificultades, una manera de resolver el conflicto. Uh-huh. ¿Qué es lo que yo quiero? No tiene por qué ser. Uh-huh. ¿Qué es lo que nosotros queremos, ¿no? El ámbito de la familia, ¿qué es lo que nos beneficia? ¿Sí? Buscando, como decíamos antes, el bien colectivo. Porque la razón... El ganar-ganar, ¿no? Claro, la razón absoluta, ¿quién la tiene? Uh-huh. No, es difícil. Solo Dios, ¿no? Solo Dios tiene la verdad absoluta siempre. Uh-huh. Y algunos, muchos en ocasiones de conflicto, nos creemos con esa... Es que sabemos lo que Dios quiere. Claro. Y lo que yo sé es lo que tiene que ser y nunca me equivoco, ¿no? Y aunque, bueno, no sé si con una humildad aparente no la afrontamos así, pero pensamos de esta manera. No pongamos la mira en lo nuestro, busquemos, ¿no? Busquemos también, seamos inclusivos, ¿no? Sensibles a las necesidades de los otros para encontrar una solución donde todos podamos. Si cada uno al final tira para su lado... ¿Qué conseguimos? Nada, ¿no? No acabaremos Efectivamente, sí. Es plantearse en la cabeza de... No es una opción, ¿no? No es una opción al final que tú y yo no encontremos una fórmula, ¿no? O sea, claro. Me repito a veces, muchas veces, no es una opción. Hay que encontrar una manera en que tú y yo podamos seguir conviviendo. Claro. Tocará quizá ceder más de uno o del otro o lo que sea, pero tenemos que llegar a esta solución, sí. Una relación saludable, dice, es aquella en la que ambas partes se sienten protegidas y seguras, en la que el enfado se maneja de manera saludable y en la que el servicio recíproco es la norma. Uh-huh. Es la norma, ¿no? No solo mi bien, sino qué quieres tú, soy sensible a lo que quieres. Pero eso, recordáis que a veces lo hemos nombrado también en otras elecciones, ¿no? Es una cultura, es una culturilla, ¿no? De familia que hay que promover, ¿no? Que hay que enseñar, que hay que vivir dentro de cada casa, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor no el mundo entero, porque no podemos contagiar al mundo entero, pero por lo menos la gente con la que vivamos, la gente que más cercana a nosotros, empezamos por ahí, ¿no? Esa es la culturilla que tendríamos que promover. El perdón, el encontrar una solución, el no puede ser que estemos enfadados. También es un principio que me dice la escuela sabática, ¿no? Cuando el Señor sabiamente nos aconseja, oye, que el enojo no dure más de... De hasta la puesta, ¿no? No se ponga el sol sobre todo el enojo. Que no puede ser que no nos estemos hablando. Claro. No sé si es muy, muy ajeno esta circunstancia, pero gente de la misma familia que no se están hablando... Sí. No, es que hace una semana que mi madre no me habla. ¿Pero cómo tu madre no te va a hablar? Claro. Dije, yo con mi padre no hablo. ¿Pero cómo no vas a hablar? ¿Desde cuándo? No puede ser. O sea, es una cultura que nos chocara tanto, que nos chirriara tanto, no puedes estar enfadado con alguien tan cercano. En realidad no podemos estar enfadados mucho tiempo con mucha gente. No deberíamos estar enfadados mucho tiempo con nadie. Si tengo ese sentimiento, tendría que en algún momento buscar la manera, el momento, la forma de abordar a esa persona y hablarlo. Última idea. Sí. Bueno, en las experiencias políticas, por ejemplo, Sudáfrica, el apartheid, ¿no? Mandela consiguió crear un clima de reconciliación, pero fueron climas de reconciliación después de ver a dónde conducía el enfrentamiento radical, ¿no? Claro. Entonces, siempre hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo para que la víctima pueda llegar a reconsiderar la posibilidad de perdonar. Y las víctimas del terrorismo en España, ¿no? Uh-huh. Cuando las asociaciones que defienden, es difícil, ¿no? Es difícil la posibilidad del perdón, la posibilidad de empezar de nuevo. Yo quiero recordar muy brevemente un caso de un nazi que estaba a punto de morir. Sí. Y entonces pidió que del campo de concentración llamaran a un judío para pedirle perdón a ese judío en nombre de todo el pueblo hebreo. Y entonces, este judío, Wiesenthal, tiene un librito que se llama Los límites del perdón, ¿no? Y este hombre se planteó, ¿yo puedo aceptar su disculpa en el nombre de todos? ¿Hasta dónde puedo perdonar esto? Esta masacre, este genocidio. ¿Hasta dónde puedo perdonar esto? Y resulta muy interesante leer su librito. Ya digo, se llama Los límites del perdón. Está publicado en Paidós, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto debo perdonar? ¿Cuándo debo perdonar? ¿En qué sentido me puede abrir a reconciliarme y a resolver el conflicto? Todos son aspectos que hay que tener en cuenta y variables que hay que tener en cuenta. Pero hay autores que colaboran con Wiesenthal que llegan a decir que se puede llegar incluso a perdonar a los asesinos, ¿no? Solo, por lo que planteabais, solo por recuperar una calidad de vida, claro. Recuperar una paz, recuperar una tranquilidad que cuando no perdonas no tienes. No tienes. Yo concluyo con un texto y el tiempo ha volado. Mateo 7:12, quizá como antídoto previo a, ¿no? Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, también hace vosotros con ellos, ¿no? O sea, ¿cómo cambiaría el mundo? No lleguemos a este punto, que sea desde sí, antes señor. Nuestra actitud. Pues con esto nos despedimos. Ya tenemos deberes. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado. ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con otras personas? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado, a crear vuestro propio proyecto misionero y a reuniros en casas para orar y crear lazos de amistad. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.